Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola amigas, amigos que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Son las 16 horas en punto en la Tierra del Sol Recto. Y comienza la franja radial Infractoras de Mentes hoy con el programa Con Voz Desde Abajo. Nos estamos dando cita por Radio Casa de la Cultura, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Yo soy David Anchaluisa. Yo soy Caterine Garzón y juntos vamos a estar compartiendo esta media horita de programa de musiquita, reflexión y aprendizaje. Ya saben que nos pueden escuchar también por internet desde cualquier parte del mundo entrando a www.casadelacultura.gov.es. Botón radio, la línea de la radio está disponible para cualquier comentario o pregunta al 222-0966. 2220-966, ya saben, nos pueden hacer cualquier comentario. Bueno, esta semana ha sido una semana, la semana que pasó, ¿no? Una semana difícil a nivel político, social. Empezamos con movilizaciones en el país que, bueno, para el momento actual ya han terminado, pero se anuncian para futuro nuevas movilizaciones. El Taita Cotopaxi también se ha puesto bravo, sigue bravo. Pero nosotras, como siempre, poniéndole buena cara a la vida, ¿no? En el programa de hoy trataremos un tema que nos anda rondando las calles y también tiene que ver con el muy sonado paro nacional, el cual surge luego de varias reuniones al interior de sectores indígenas identificados como la CONAIE y posteriores reuniones entre los sindicatos que ya han dejado varias consecuencias y tiene una perspectiva de alargarse hasta que los sectores del gobierno no den respuesta a las demandas de los sectores movilizados. Sí, bueno, frente a ese tema, nosotras como estudiantes, como parte de la comunidad universitaria, queremos compartir también nuestra perspectiva acerca de las cosas que han sucedido, que seguirán sucediendo, y expresar algunas ideas también, ¿no? Porque recuerden, esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Pero antes de entrar en el tema, hoy día queremos compartir con ustedes una cancioncita. Esto es de Chile, se llama Lo que no voy a decir, y ya regresamos. Cuando la utopía es realidad, no hay nada que decir. Justicia te traigo.

seguido por la marcha, se realizan desde los distintos pueblos indígenas del país que se dirigían a la capital para concentrarse posteriormente en la ciudad de Quito, dando movilizaciones casi diarias, ¿no? En concreto, estas movilizaciones de los días pasados tenían como consignas de lucha muchas varias, ¿no? Se pedía, por ejemplo, el archivo de las enmiendas constitucionales, el tema de la devolución de la rectoría del sistema de educación intercultural bilingüe, también la redistribución de los medios de producción, detener la imposición de impuestos, etcétera, ¿no? Y estas, bueno, son demandas que, como ha sabido manifestar Jorge Herrera, que es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, intereses entremezclados se han manifestado, ¿no? Y bueno, entre esas, las consignas más importantes y provenientes de sectores de izquierda e indígenas han sido esas, ¿no? Bueno, esto da pie a una gran confusión a nivel social por las motivaciones y los objetivos de las movilizaciones. El caso es que hay todo un conjunto de elementos que se ha ido acumulando en el descontento social a pesar de los intentos del gobierno por restablecer el pacto social en pos de un proyecto único del país. Temas como el acceso a la educación también forman parte de las banderas de lucha de los sectores, sobre todo de los estudiantiles. Y podemos decir que hoy por hoy ya no hay una hegemonía a nivel de sentido común en torno a las acciones y obras realizadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. A pesar de que los medios de comunicación se esfuercen por minimizar la magnitud de lo que se presentó, de lo que presentó la marcha del jueves pasado, esto más bien hay que tomarlo como un síntoma al que hay que atender y en el que las izquierdas no pueden descuidarse ni un solo momento, pues también están los sectores poderosos acechando el poder. Bueno, el momento político de nuestro país es complicado. Esperemos que las cosas se enrumben siempre en favor de los intereses de las mayorías explotadas y dominadas de nuestro país. Ahora vamos a pasar a escuchar, les invitamos a escuchar otra canción de Jaime Guevara, un cantautor ecuatoriano. Esto se llama El Callejón. Estoy esperando a que salgas, aunque sea por una ventana. A tu madre júrale que a estudiar te vas, o a un baile de gala, o en gran sociedad. Tengo listos mis bolsillos llenos, llenos, pero llenos de agujeros. Ni a una discoteca ni al cine te llevaré. Es mejor al callejón donde nadie nos ve. El callejón es oscuro, pero te aseguro que te va a gustar ese fantasma al que te voy a presentar. Sea por una ventana, a tu madre júrale que a estudiar te vas, o a un baile de gala, o en gran sociedad, ni a discoteca ni al cine te llevaré. Es mejor al callejón, es mejor al callejón, es mejor al callejón donde nadie nos ve. Bueno, y escuchábamos a Jaime Guevara. Es un cantautor ecuatoriano, ícono de la trova urbana quiteña, conocido por sus canciones con ritmos que van desde el rock, el blues y la música folclórica. Y también por sus actividades político-culturales que han sido bastante importantes dentro del país. Ahora vamos con una pequeña reflexión y a modo de recomendación que nos surge el día de hoy, y es pues el informarse. Como lo hemos visto a lo largo del programa, la situación del país a la cual nos enfrentamos es bastante confusa y por lo tanto consideramos importante el ir informándose y sacando nuestras propias conclusiones de lo que vayamos teniendo conciencia. De lo contrario, es bastante fácil confundirse y caer en el discurso de quien habla más bonito. Claro, recordarles también que existen actividades que se siguen dando a lo largo de la movilización, que en términos de paro nacional terminó la siguiente semana, pero la anterior semana, perdón, pero se continúan movilizando los sectores, los sectores sociales, ¿no? Se han anunciado más movilizaciones para el mes de septiembre, y lo importante es el ir generando diálogos, diálogos que generen posiciones desde abajo, ¿no? Desde la gente que en el cotidiano vivir, en el diario vivir, es víctima de un montón de injusticias sociales, que no logra tener o garantizado el acceso a muchos de los derechos que se encuentran garantizados en los cuerpos legales que rigen el país. Y bueno, como estudiantes y también por una educación integral de calidad, gratuita y digna, seguiremos en la lucha para conseguirla desde nuestros espacios también, luchando por el agua, por la tierra, por la educación, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, libre de violencia sistémica que nos ha quitado el rostro y que nos está convirtiendo en voces, ¿no? Esperemos que estas voces se vayan encaminando hacia la liberación de nuestros pueblos y de nuestros espíritus. Queremos escuchar ahora una nueva canción. Esto es de El Olvidado, de Escape. más absoluta miseria. ¡Corre! ¡Empieza el gran hermano! Bueno, bueno, esa era Escape, Los Olvidados. Y ahora, bueno, hemos tratado un poco de dibujar brevemente la realidad del país, aunque cada vez se torna un poco más difícil, por eso es necesario estar informados. Y lo único que queda por decirse es que para decidir lo más importante es contar con información objetiva, ¿no? Sabemos que el tema de la objetividad no es siempre posible, es por eso que también recoger nuestros intereses como sectores de la población, ¿no? Y a partir de ahí proponer sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de interés que vaya en contra de las mayorías explotadas y oprimidas con las que nos identificamos. Y bueno, ese dejarles como mensaje, ¿no? El tiempo para el programa del día de hoy se nos está terminando. Queremos agradecer a Daniel en los controles, recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles de 4 a 4 y media por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es David Ancha Luisa y ha sido un gusto compartir este programa el día de hoy con todas y todos nuestros radioescuchas. Sí, bueno, despedirnos calurosamente, recordarles que estaremos el próximo miércoles acá y que sigan en sintonía. Que tengan una buena tarde, una buena semana y conmigo nos vemos otro día. Chao, chao. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Y todo el amor. Síguenos en Facebook, Radio.